una vez me sientes lejos. No cierres tus ojos, siendo oscuras ternura, porque mi locura todavía te quiero. Amores de día y medio no me interesan, no quiero un amor que me dé su fuego para robármelo luego. Mi amor que nazca de noche para morir al alba. No cierres tus ojos, que aquí te entrego mi alma. Vivo por ti y para ti. No, sí.